busco y no te hallo, y me desespero de vivir así. Pero tú andas por otros caminos, andas lejos, muy lejos de mí, pero yo estoy perdiendo la calma, sufriendo está mi alma tan solo por ti. Sufriendo está mi alma.